Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el segundo programa de Radio Liberada y bueno, hoy tenemos varios temitas para tocar. Por un lado vamos a hacer un poquito de la historia del software y qué es el software libre, que no lo tocamos en el programa anterior. Vamos a hablar un poquito de algunas alternativas a Skype, sobre todo pensando bueno, un poco en el tema de radios, para hacer las notas, las entrevistas y eso cuando se hace en forma remota. Vamos a ver las alternativas que tenemos a Skype. También vamos a hablar un poco en la parte de tecnología de la nueva Raspberry Pi 3. Así que bueno, vamos a ir arrancando con el software libre y la historia del software. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo fino? Fino, muy bien. Antes que nada, pues le damos un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Y queremos hablar un poco sobre lo que es la historia del software libre, o la historia del software. Realmente muchos pensamos que esto nació cuando salió Windows, ¿no? Y realmente no es así. O sea, el software viene de hace mucho tiempo, por allá en los años 1960, donde Kim Thompson y Dennis Richard manejaban una máquina que se llama DPP 1120. Entonces ellos querían como que estos procesos fueran más rápidos, la máquina fuera más eficiente, y comenzaron a hacer software, pero a un bajo nivel, ¿sí? Luego de hicieron un proyectico que se llama Proyecto Unix, donde fueron ¿Cómo es que se escribe? Unix con C, ¿cómo es ese? U-N-I-C-S. Ajá, Unix. Ajá, y luego quisieron implementar otras cosas, hacer un procesador de texto, ir metiéndole como aplicaciones, pero esto era, no tenía parte visual, pues, era pura consola. Ellos fueron como los pioneros en esto del software, ¿no? Sí, de hecho, ellos fueron condecorados después por muchas academias y por el mismo presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, Dennis Ritchie, hay que recordar que él fue el co-creador del lenguaje operativo Unix, que se basa en Linux, se basa en Mac OS X. Y prácticamente uno de los primeros sistemas operativos, ¿no? Y aparte de eso, pues, él también creó el lenguaje C, ¿no? Sí, el lenguaje C, es el padre de casi todos los sistemas operativos y lenguajes de la actualidad. A pesar que casi no es reconocido, ¿no? Exacto. Sí. Murió por ejemplo. Murió y poco fue en los medios que... Murió el mismo año que Steve Jobs. Y Steve Jobs salió en todas las planas de todos lados. Creo que él también hizo investigaciones en los laboratorios de AT&T. Ajá. Los Bell. Ajá. Los laboratorios Bell, él también hizo... Él trabajó ahí, y ahí fue donde salió el proyecto Unix. Sí. Bueno, y posteriormente, después de este proyecto, sale Unix, ¿sí? Sin la C, que fue como el primer sistema operativo ya como tal cargado. Sacaron, creo que fue dos versiones, si no estoy equivocado, no sé. Sí, una versión que fue privativa, comprada por la AT&T, y entonces después por eso empezó a tratar de crearse software libre, que ahorita pues hablamos de la historia de Stallman y la cuestión. Claro, ese software era como... privativo, pero se lo pasaba a todo el mundo. Exacto. O sea, pero porque en aquella época no había el tema del negocio del software todavía. Exacto. Y no habían computadoras, en realidad. O sea, eran unas cosas grandísimas. El negocio era vender las máquinas, el hardware, y el software casi era como un era enaído. Secundario, era sin importancia realmente. Hasta por lo menos sin importancia económica. Obviamente. Sin importancia, no, porque si no lo funcionaba el cacharro. Claro. O sea, lo que está igual que hoy. Darwin. Igual que hoy. O sea, lo que interesaba era vender el hardware. Claro. Hasta que vino Mr. Bill Gates. Sí. Sí. Un poco fue así. Eso fue en el año 76, creo. Pues bueno, si nos ponemos a ver estas cosas, hay una película que se llama Los Piratas de Silicon Valley. Piratas de Silicon Valley, esa película es muy buena, recomendada para... Y ahí uno puede ver la historia que, que cómo ellos se roban información y todas estas cosas, ¿no? Pero ahí no hablan tanto en esa película, que está muy buena, porque ahí se ve que de héroe no tiene nada ninguno de ellos. No. Ahí no habla tanto, habla más bien de la parte comercial, de cómo Apple y Windows y Bill Gates y Steve Jobs. Pero no hablan tanto de la parte del software como tal. O sea, por ejemplo, del caso de cuándo, por ejemplo, empieza a hacer negocio el software. Eso no lo nombran en la película. Digo, y eso es a partir del año 76. O sea, que se crea la especie de manifiesto o enunciado que lanza Bill Gates con toda la perorata aquello de que los programadores tienen que cobrar y todo eso. Y sienta la base del negocio. El tipo le importaba tres pepinos a los programadores. En realidad, claro, lo que quería era, ya tenía... Si hay algo que tuvo Bill Gates, que se le puede reconocer es que como negociante, porque otra cosa... Robó a Steve Jobs, Y Steve Jobs, de hecho, también es algo de lo mismo, ¿no? Y bueno, sí. Y ahí ve el negocio, sí, sí. Ahí ve el negocio y empieza el tema del software propietario, digamos, o a darse o a cerrarse eso. Sí, exacto. Antes no existía la palabra propietario. Si bien Unix era propietario... Digo, en realidad nadie te multaba por nada ni se pasaba libremente el software, aunque no era libre. Digo, pero después a partir de eso ya empiezan a complicar las contrabas legales, cuando eso empieza a limitar a los programadores. Digo, y ahí es que surge lo otro, ¿no? Claro. Empieza el término llamado piratas y compartes una copia del programa. Ah, y el software libre. Entonces, ¿cuándo nace el software libre? ¿O cómo nace el software libre? Bueno, no estudiaron, acá no estudiaron. El software libre comenzó con el proyecto GNU, fundado por Richard Stallman. Ajá. Eso es en el año 1983. Exacto. Yo recuerdo que no sé si fue una entrevista, que él decía que él trabajaba, creo que en una empresa, algo así, como programador, no me acuerdo. Él trabajó en el MIT. En el MIT. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él no le gustaba mucho que de repente habían códigos que no podía mirar. Modificar. Habla bien, Emerson. MIT. MIT. MIT. Él cuenta mucho una anécdota con respecto a una impresora que él quería modificar el código para poder adaptarlo con una computadora. Y fue a esa empresa propietaria del código de la impresora, para ver si podían prestar el código, y se lo negaron. A partir de ese momento él se ve que existe este negocio de software propietario y limitar a los usuarios, y empiezan las ideas de fundar o crear un sistema operativo que fuera libre y tuviera ciertas libertades que ahorita vamos a mencionar. Más que eso, fue como un movimiento. Sí, él fundó un movimiento porque aparte en el MIT mismo, ahí les empiezan a poner límites al trabajo con el software. Sí, que eso tampoco le gustó. Digo, y es que decide, bueno, que el resto de su tiempo lo va a dedicar a hacer algo para que liberar el software y que cualquiera pueda usar software completamente libre en las máquinas. Y entonces... Están tomando mate acá, entonces no pueden tomar mate y hablar al mismo tiempo, está complicado. Bueno, entonces él creó un movimiento con unos ideales, ¿no? Fue algo filosófico esto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aparte de esto, pues también creó como un sistema operativo, ¿no? Sí. Sin el kernel. Él empezó a crearlos. Y fundamentó esto con cuatro libertades. Y creó las bases legales, aparte, para el software libre, que es una de las partes más importantes, ¿no? Sí. La licencia GPL, etcétera, digo. Y bueno, y ahí nace el software libre con sus cuatro libertades, ¿no? Que definen lo que es, en definitiva, el software libre. ¿Qué es software libre y qué no es software libre? ¿Y las libertades son? ¿Y las libertades son? Antes que nada, pues yo quiero acotar algo, ¿no? Acote. Cuando se dice software libre, mucha gente piensa que es gratis o... Sí. Y eso hay que saberlo diferenciar. Sí, ¿ves? Exacto. Sí. O sea, cuando se habla eso por el término en inglés. Eso, por free. Sí. Por free, que puede ser gratis o puede ser libre de libertad. Uh-huh. Y hay que pensar en libertad. En realidad puede ser gratis y libre. Sí, pero también, pero no necesariamente. Pero también se puede vender y es libre. Claro, claro. Y hay muchas cosas gratis que son propietarias. También, sí. También. Como todo de freeware, toda esta porquería. Esa porquería de freeware Entonces, las libertades. ¿Quién va a arrancar con las libertades? Las libertades son cuatro, empezando por la libertad cero, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Tú puedes agarrar el programa y haces lo que quieras con él. Esa sería la libertad cero. Sí, que bueno, con casi hay muchos programas gratuitos o propietarios también incluyen de cierta manera esa libertad. Claro, lo que pasa es que para que sea software libre tiene que tener las cuatro. Las cuatro, exacto. Las cuatro. Donde exacto. Le falte una ya no es exacto, software libre. Exacto, exacto. La uno, es estudiar cómo funciona el programa, o sea, tener y el poder fuente, modificarlo, exacto. El código fuente, modificar. Que ahorita vamos a explicar qué es el código fuente. Ajá, ¿quién va a explicar el tema del código fuente? Y ahorita yo como programador tengo la responsabilidad de explicar qué es el código explique, fuente. Explique. Entonces, el código fuente es como... Brevemente. Vamos a ver si puedo. El código fuente, vamos a ver, las computadoras para qué funcionen, ellas funcionan en base a código binario, unos y ceros. Unos y ceros, uno y ceros, uno y ceros. En un tiempo antes de las computadoras a la actualidad funcionaban así, los programadores programaban en ceros y unos. Esto es... Eran en forma mental. Sí, no, sí. Eso se llama bajo nivel, ¿no? Sí, ese es el bajo nivel, ese es el lenguaje más cercano a la máquina. Este código fuente o el código o lenguaje de alto nivel es un lenguaje que es en inglés con ciertas reglas lógicas que un ser humano puede entender y que se le puede enseñar más fácil que... estudiar el lenguaje código binario. Entonces, el código fuente es lo que hace que con un compilador yo ese código fuente lo transformo a código binario y puede para hacer que la máquina entienda qué es lo que el programador le quiere decir. Entonces, por eso el tema de tener el acceso al código fuente es para poder entender el programa sí. Y poder modificarlo. Exacto. Sí, entonces, ¿cuál es el riesgo de no tener el código fuente? Pues que no sé qué hay ahí. Claro. Yo puedo meter cualquier cosa para que, no sé, la computadora se me dañe dentro de un año. Algo así. Sí, y uno importante. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Lo único que hace es usar. Usar. Está escondido. Pero no sabe cómo funciona. Es más, en el software propietario es hasta legalmente prohibido saber cómo funciona. Por exacto. Más que está la ingeniería inversa para algo, ¿no? Sí. Pero estaba hasta prohibido legalmente. Exacto. O sea, yendo un poquito más profundo así, hablando un poquito más, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? De que sea esta libertad. En realidad, si tú quieres modificar un programita, ¿sí? Que tiene esta libertad. Que tiene esta licencia, uh-huh. Tú lo puedes editar, le puedes agregar más botones, más funcionalidades. Lo puedes adaptar. A tus gustos también, o sea, cosa lo que tú quieras. Cosa que mejoras. No, cosa que no se puede hacer con un software propietario. Después tenemos la libertad 2. Distribuir copias del programa. Uh-huh. O sea, yo tengo, me bajé tal, no sé, un programa para ver películas o diseño. Uh-huh. Y no lo puedo compartir porque según la software propietario o la interés de las corporaciones, eres un pirata. Claro. Eres como alguien. O sea, porque resulta que el programa que yo compré ni siquiera es mío, porque me dicen cómo tengo que usarlo. Es como alquilado. Y de ahí donde nacen los key. Entonces, el tema de la libertad 2 es un poco también para el trabajo colectivo. O sea, porque hasta la otra, yo como programador podía hacer todos esos cambios. Pero si yo no soy programador, pero trabajo en grupo con otras personas, yo puedo tener otro programador de otro lado, entonces tengo la copia para uh-huh. pasarla y para poder modificarla, que me la da las libertades anteriores. Y después tenemos la libertad 3, que es la libertad de redistribuir las copias modificadas. Y modificadas, exacto, mejoradas. Mejoradas, que también es para el trabajo colectivo. Entonces se dice que si un software no cumple con alguna de estas cuatro libertades, ya no es software libre. Exacto. Existe otra cosa que se llama Open Source, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí, que es un eufemismo. No es exactamente lo mismo tampoco. Pero ese es un movimiento que nace, digamos, a partir de... En base a software libre, sí, obviamente. Digo, si no existiera software libre, el Open Source no existiría nunca. Uh-huh. Digo, ellos lo reconocen en cierta forma, pero los tipos lo que hacen es dejar de lado la parte filosófica. O sea, o darle menos importancia a la libertad y más importancia a la parte técnica. Entonces te dicen exacto. Que el open source es algo hecho para que todo el mundo pueda ver el código, pueda trabajar y que las cosas funcionen bien, pero en ningún momento hablan de la libertad. Uh-huh. Porque lo que ellos tratan es de penetrar más allá y como que el nombre software libre de repente es más chocante, entonces ellos hablan de open source que suena más bonito y más cool. Claro. Pero en realidad lo que están haciendo es negando la parte de la libertad y eso es peligroso. Entre otras cosas, porque quien no defiende la libertad la termina perdiendo. Claro, y algo que no hemos hablado es de GNU, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa GNU? Sí. Es un acrónimo. GNU es un acrónimo que significa... NU es Unix. NU no es Unix. Y NU, pues, es un animal, ¿no? Sí, entonces significa dos cosas, que es un animal y NU no es Unix. Es el humor juguetón de Stallman. Sí. Pero bueno, entonces, lo que no dijimos tampoco... Es que bueno, Stallman en el año 83, dijimos, comienza con el movimiento GNU. Y para el año 92 ya tiene prácticamente todo el sistema operativo pronto, pero no, le falta algo fundamental. También es importante, ¿no? Él, dos años después, en el 85, sí, formó lo que es la Fundación de Software Libre. Ajá. Vamos a ver que bueno, que tenían toda la parte GNU, o sea, toda la parte de software, pero le faltaba el kernel. Que el kernel es el que comunica los otros programas con los recursos de la computadora. Es el que reparte la memoria, todos los recursos. Por su lado, Linus Torvald estaba trabajando en su kernel propio y bueno, ve la oportunidad para hacerlo masivo, digamos, y lo libera bajo licencia GPL, bajo la licencia de GNU. Pero en realidad no le importa esa licencia. En realidad a Linus Torvald no le importa demasiado. Digo, entonces libera el kernel. Al tener el kernel bajo la misma licencia, se puede completar el sistema operativo por primera vez y tener un sistema completamente libre y funcional. Y ahí sí nace GNU Linux. Por eso la importancia de decirle cómo es, que es GNU Linux. Porque, o sea, el kernel solo no trabaja. Ajá. Y los programas solos tampoco. ¿Y si Linux es el kernel, ¿qué es GNU? Y GNU es el resto. Es como el resto de programas, por ejemplo, el editor de texto, un compilador. Las aplicaciones. Exacto, las aplicaciones. Un escritorio. Las que interactúa el usuario es GNU. Exacto. Y para que funcione tienen que estar las dos cosas funcionando. Por eso lo correcto es decir GNU Linux y no Linux, como se dice abreviando, porque Linux es el kernel. Yo creo que es chocante, pero decir que Linux no es un sistema operativo, mucha gente cree que es un sistema operativo y en realidad no lo es. Claro, lógico. Pero bueno, lógico para nosotros, digo, pero hay mucha gente que en realidad no lo sabe. Hay que saber informarlas, claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, ya más o menos explicamos lo que es el software libre. Y vamos a escuchar un tema musical y volvemos ahora con el tema de Raspberry. Vamos a hablar un poquito de tecnología libre a la vuelta. Shut in such your mouth, now you're on your own. You better be sure that no one will give a shit about you anymore. Your future's in your hands, near your fate is here. You better stop right now, or we'll be soon too. Novedades de la tecnología libre. Arrancamos ya el segundo bloque del programa y un poquito vamos a hablar de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, una de las cositas que están que son excluyentes en este momento, bueno, la noticia de la Raspberry 3, ¿no? Que con el éxito que ha tenido las primeras versiones, la 3 obviamente también. Y vamos a ver un poquito qué diferencias hay entre la 2 y la 3, o las novedades que trae esta... Pero yo digo yo 3. Que sería bueno aclarar que es una Raspberry, ¿no? Mucha gente no... Sí, sí, sí, vamos a empezar por ahí. Una Raspberry es una minicomputadora. Uh-huh. Sí, que a diferencia de una minicomputadora, tiene los puertos GPIO. Y en realidad, explícame qué es un puerto GPIO. ¿Qué es un puerto GPIO? Porque eso suena como un pollito. Los puertos GPIO son puertos que se pueden programar como entradas y salidas, ¿sí? Que tienen 3.3 voltios, creo que 5 voltios, y tiene tierra. Entonces, en la Raspberry se puede programar en Python esos puertos y se pueden conectar un hardware a esos puertos, ¿sí? No sé, un sensor, cualquier cosa. O sea, que sirve para proyectos. Para proyectos de electrónica. Uh-huh. Estoy pensando yo pienso en radio siempre. Rivendell usa esos puertos, o sea, con la Raspberry en Rivendell, por ejemplo, si se pudiera usar, creo que sí. Se podrían usar esos puertos para comandar distintas cosas. Claro. Sí, de hecho, he visto por ahí proyectos también de lo que es domótica, ¿no? Uh-huh. Las casas inteligentes. Uh-huh. Drones, sí, cosas drones así. Con robots. Sí. Es que yo creo que una de las facilidades de la Raspberry es que se le conecta una pantalla y un teclado y se arregla el código si hay una falla y se quita la pantalla del teclado y listo. A comparación de otras cosas como otros microcontroladores, puede ser el PIC, el Arduino, que necesita de una computadora completa. Uh-huh. Y bueno, la Raspberry es una mini computadora, o sea que claro, ya está ahí. Tiene uh-huh. su propio sistema operativo, su vía remota también se podría hacer, ¿no? Lo usan también como servidores mucho. Uh-huh. Bueno, la idea nuestra, ¿no? Claro. La cosa nuestra, pero tiene muchos usos, claro. Uh-huh. Bueno, en la Raspberry Pi lo que pude ver es que tiene el mismo precio que la 3, tiene el mismo precio que la 2. Uh-huh. Vale $35, es un poco más pequeña. Esta Raspberry. ¿Es más pequeña? Sí, es más pequeña, claro. Uh-huh. Tiene procesador de 64 bits y bueno, tiene 20 puertos, ¿no? Igual que la Raspberry Pi 2, la 3, o sea, me parece que esa parte es igual. ¿De memoria cuánto trae? Un giga igual. Sí. Bueno, a esta Raspberry se le puede meter varias distribuciones. Yo por lo menos, que soy fanático así, a Fedora y a todas estas cuestiones, a mi Raspberry Pi 2 le metí Fedora. ¿Con KDE? No, con KDE no, no, porque esto viene con XF, creo. Pero Fedora está demasiado mal, muy mal, está abandonada. Pero eso es como un mini, ¿cómo le digo? Un sistema operativo embebido de Fedora. La arquitectura de la Pi 2 es ARM. En la Pi 3 veo que es 64 bits, me parece. Es ARM, creo también. Fabuloso, sí, pero ¿será que? Es ARM. Sí. Es ARM también. Creo que sí. Sí, es ARM. Sí. No creo que cambien, no van a cambiar a ARM. No, claro. Ah, bueno, esa es la diferencia, pues. Y la novedad de eso no es Wi-Fi y Bluetooth, ¿no? Uh-huh. Tiene Wi-Fi. Pavada de novedad. Claro. Se lo estaban olvidando. O sea, ahora tiene Wi-Fi. Lo que creo que sacrificó fue el puerto de Ethernet. No hay más puerto de Ethernet. Ah, sí. O sea, pusieron Wi-Fi pero quitaron Ethernet. Yo la mía le tengo un Wi-Fi por USB. Claro, pero bueno, en este caso ya viene incorporado. Es la... porque está la... Que da bastantes posibilidades. No, claro, vos podías poner un adaptador Wi-Fi como tenés vos por USB. Uh-huh. Pero el hecho de ya tener Wi-Fi la máquina, o sea, ya te da unas cuantas posibilidades o para trabajar, de ponerla en cualquier lado y conectarla. Es facilidad. De hecho, he visto con esas pequeñas placas servidores multimedia. Claro. Uh-huh. Para ver películas. Eso muy bueno. Instalan también, un programa que se llama Kodi. Uh-huh. Y plugins para ver películas. Sí. También puede servir como servidor de WordPress. He visto uh-huh. unos pequeños blogs y páginas web montadas en WordPress, en la Raspberry. No, y televisión IP también se puede... Sí, que tiene muchísimas. Muchas cosas. Hay que pensar en qué no se puede, porque muchísimo. Yo considero que la distribución más estable para una Raspberry es Raspbian, que es basado en Debian. Hay una basada en Arch, ¿no? Una de Arch. Sí. Pero creo que la que tiene así más desarrollo y todo esto... Fue la primera que sacaron, claro. Es la que le da más soporte, digamos. Y también hay una distribución que es basado en Kodi. Cierto. O sea, que solo... Kodi está OpenELEC, Kodi Ubuntu, Gibox, OpenELEC está OpenELEC. Para y hablando un poco sobre el tema del Wi-Fi, facilita las cosas. ¿Por qué? Porque si, por lo menos en mi caso, que yo le compré una Wi-Fi por USB, hay que arreglar sobre los drivers y eso, hay que arreglar unas cositas. Claro, que supuestamente ya al tener un Wi-Fi, obviamente funciona con... Funciona de una vez. Y para una persona que es novata en un Linux, pues creo que es un poquito difícil. Sí, sí. El Bluetooth también tiene utilidades que no se me ocurren a mí ahora, pero... Y es una mini computadora, puede instalar cualquier cosa, ¿no? Como es una mini computadora, se puede instalar cualquier cosa. Sí. Cualquier reproductor, VLC, lo que tú quieras, todo. Sí, yo eso prácticamente puede servir. Llegas, conectas y... Yo he tenido la oportunidad de probarlo. Lo conecto con un televisor, una pantalla, un teclado USB y puedes programar, puedes crear videojuegos. Te venden hasta la pantalla táctil. Y es baratísima. Estaba leyendo también que el nuevo modelo, la Raspberry 3, funciona mucho mejor el emulador de PlayStation. Oh. ¿Tiene un emulador de PlayStation? Sí, ¿De qué PlayStation 1? Del 1. Bueno, de hecho hay hay una máquina de arcade que han hecho que se acaba con las palancas, sí, tipo máquina. Bueno, hay muchos retro que le gustan. De los 90. Sí. Con las... Yo está buenísimo. No, los la paso jugando puros juegos retro. Y es interesante porque Se puede crear negocio en base a eso. Se quedaron un poco cortos con la memoria, ¿no? Sí. Tendría que haber aumentado por lo menos 2 GB la memoria. Porque aumenta la velocidad del procesador, aumenta un montón de cosas, pero la memoria sigue siendo 1 GB. Creo que el GPU sí. El GPU de video. Ah, puede ser. Ahí como que. Sí, el GPU de video es mejor, ¿no? Sí, es mejor. Yo sé que corre mejor el emulador. ¿Ustedes vieron algo, por lo menos, en el inicio de una Raspberry Pi 2 y la 3, ¿Cuál es más rápido? Ahí hay unas gráficas. La Raspberry 3. Las 3, ¿no? Sí, son como... Pero las principales... Vamos a ver un poquito esa gráfica y cuenten un poquito qué... Aquí dice que la Raspberry 3 es casi 3 veces más rápida que la original. En términos generales. En términos generales. Ah, que la original. Exacto. Que la original. Y en torno a un 60% más rápida que el modelo 2. De un 40 o 60%. También... Cabe destacar de que hay 4 modelos de Raspberry. Uh-huh. Está la primera, está la segunda B+, y está esta nueva que salió, que es más pequeñita, y es la 3. ¿Y la 0? no existe. Y bueno, hay muchas competencias, ¿no? Raspberry no es la única. No, estaba Banana salió una ahora. Banana PI, y está otro que se llama Odroid, algo así. Yo creo que es esa la otro que... y algo. Hay una que salió hace poquitos días también, o sea, junto con la 3, uh-huh, que tiene 2 GB de RAM. Y le hace competencia fuerte. Sí. Pero bueno, estamos en la Raspberry. Bueno, por ahí está mirando que un equipo que se llama Hackday hizo unas pruebas de render 3D en Python y tuvo muy buenos resultados. La Raspberry. Sí, rinde muchísimo mejor. Ya ellos lo habían hecho en una Raspberry 2. Y lo que venimos, o sea, sigue rindiendo entre un 40 y un 60% en comparación a los anteriores. Yo por lo menos que he usado microcontroladores y esto, me parece una buena alternativa usar Raspberry. Lo que pasa es que pega un poquito más porque la gente no usa Python, ¿ves? Ajá. Y bueno, y por lo menos Arduino tiene muchas librerías ya hechas. Pero ahorita hay gente que está haciendo librerías para Raspberry también. ¿Cómo programas algo en una Raspberry? Hay que bajar los puertos, como un compilador del GPU o algo así. Lo instalas y compilas el Python. Y hay que darle una ruta. Y luego ejecutas el programa. Ajá. Y ya. ¿Cómo lo ejecutas? Si quieres ejecutar algo automático, ¿cómo se haría? Bueno, habría que hacer un script, ¿no? Un script, sí. Que inicie en el evento. Eso es ejecutar Python. Supongo que usando Cron, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa porque se pueden hacer script. Uno mismo puede hacer un script muy fácil. Es una computadora. Solo necesitas una pantalla, puede ser el televisor, puede ser un monitor cualquiera y el resto un teclado. Yo si tuviese uno la usaría para ver películas, ¿no? Es una de las utilidades, pero sí. Y Kodi tiene un control para Android. Sí. ¿Para qué más? No, y el tema del Raspberry, lo que es la domótica, también llama mucho la atención, ¿no? Siempre he querido tener mi casa inteligente donde yo llegue y un sensor se prenda la luz y eso se puede hacer con la Raspberry. Sí, y a muy bajo costo. Eso es mucho más, ¿no? Sí. Y a muy bajo costo. Uh-huh. Yo he visto varios proyectos Vi un proyecto que hicieron, creo que fue en Argentina, que era un muñequito. Dentro del muñequito estaba una Raspberry, ¿sí? Y entonces tenía despertador, estaba conectado con las redes sociales, estaba conectado con el televisor. Entonces, por lo menos mantenía al niño, le ponía los programas en la televisión. O sea, tiene una serie de cosas. Todo eso sí. ¿Ah? Sí. Que es muy parecido a un pingüino que hicieron en Italia. Que no me acuerdo cómo es Pindroid. ¿Quién fue de acá el que hizo el proyecto de riego y eso? Fui yo. Fuiste vos. Sí, yo eso se podría implementar, por ejemplo. Sí, se puede implementar y mejor. La ventaja es que tendría la Raspberry es que se usa el servidor en la misma Raspberry. Ajá. Exacto, entonces podría tener una base de datos ahí mismo. Ahí mismo se mantiene la base de datos y... Entonces, si se hace un Arduino, hay que buscar una computadora y hacer la base de datos. Para montar el servidor, hacer las conexiones. Esa es la ventaja, pues. Y ahí se puede meter todo. Y es más óptimo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un Arduino en comparado con una Raspberry Pi? Es un poco más barato, ¿no? Sí, es más barato. Sí, pero no sumarle barato. Todo. Lo pero, que exacto. Sumándole exacto. Todo. No, no tiene Wi-Fi, no tiene muchas cosas, ¿ves? Tenías que comprar un módulo de Wi-Fi. La memoria es muy limitada también. Exacto, un módulo SD. O sea, no es lo mismo, pues. Ah, buenísimo. Y la programación te limitan. Y a veces... O sea, vos si quisieras hacer, por ejemplo, el proyecto de Emerson. Ahí vos agarrás, le conectás el teclado, le conectás... Bueno, eso es todo lo que tengas que hacer antes, ¿no? Pero le conectás el teclado, la pantallita, la programás y después la podés sacar del teclado o pantalla. ¿Sí? Y que ya trabaja. Y él claro, funciona solo. Todo depende de las necesidades, ¿no? Claro. Porque claro. Si algo muy, muy sencillo, pues es muy caro comprar una Raspberry. Sí. Pero en el caso de Emerson, que necesita una base de datos y otras cosas, entonces está bueno. Claro, en Arduino te limita, por ejemplo, que tienes que programar en el lenguaje de Arduino. Ajá, que tienes que conectarlo a una computadora. Y conectarlo a una computadora y los puertos y la cuestión. Uh-huh. Sí. Cambio... Mucha ventaja con la Raspberry. Entonces, novedades de la Raspberry 3 son el Wi-Fi, el Bluetooth, más que, velocidad. Que es más pequeño. Es más pequeño, más velocidad y son esas básicamente. Y al mismo precio. Y al mismo precio. O sea, un poco más de potencia y algunas prestaciones más. Exacto. Y no. Algunas que no cambian. Uh-huh. Por lo menos en el fuerte de los puertos, sigue igual que la Pi 2. Sí, claro, que sí. Eso es fundamental, no lo van a sacar nunca, porque es una de las características. No, yo pensaba que de repente le iban a agregar más puertos. Ajá. O otras cosas, pero no, sigue igual. Ajá. Bueno, pero con lo que tiene se hace maravilla. Sí, la cantidad está bien. Uno piensa, si piensa en correr distribuciones, claro, están optimizadas para ella, ¿no? Digo, pero si uno piensa en correr distribuciones, puede pensar, por ejemplo, yo sé que anda y anda fenómeno, por ejemplo, un multimedia, como Kodi. Pero vos podés pensar que un giga se queda corto para algunas cosas. Sí, un giga de RAM. Pero sabes que el escritorio... ¿Para tareas pesadas? El escritorio está hecho para eso. Y la, claro. O sea, todos los programitas vienen a arquitectura ARM. Sí. O sea, que son más ligeros, no sé. Uh-huh. Los compilan en esa arquitectura. No, seguro. Y no se anunció de que... O sea, no se va a quitar el soporte a la Raspberry Pi 2, ¿no? Eso sigue. No. Eso sigue. Mientras haya demanda, dicen ellos que sigue. Ellos mantienen. Si todavía se consigue, claro, que la 1. Claro que... O sea, no, claro, está. No le quitan soporte, porque obviamente nadie va a comprar una Raspberry 2 pudiendo comprar una 3 por el mismo precio. Claro. De aquí en más. Digo, obvio, pero sigue el soporte, sí. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de esto. Vamos a escuchar otro tema musical. Y a la vuelta vamos a estar hablando un poco de las alternativas a Skype en el mundo del software libre. Bueno, seguimos con el programa y queremos anunciar que hemos creado una cuenta en Twitter que se llama Liberada Radio. Uh-huh. Y también la dimos mal en el pasado. En el blog está bien igual, de todas maneras, es Liberada Radio. Y también hemos creado un grupo en Telegram, que el enlace del grupo lo vamos a poner en el blog para que haya una interacción con los usuarios. Uh-huh. ¿Sí? Ellos pueden pedir la invitación al grupo y nosotros la aceptamos. Ajá, y ya ahí tenemos algo para comunicarnos en tiempo real. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las alternativas a Skype. ¿Sí? Ajá. Un poquito pensando en los medios de comunicación, más que nada, aunque es para cualquier persona, ¿no? Pero para los medios de comunicación que utilizan muchas veces Skype para hacer las entrevistas a distancia. Bueno, todos sabemos los problemitas de Skype en cuanto a seguridad, en cuanto a privacidad. Soporte. Más que nada, sí, soporte en el caso nuestro, en el caso de quienes usamos GNU Linux. Antes era muy bueno. Pero en el caso de quien usa Windows, no todo el mundo usa GNU Linux, aunque vamos a tratar de que todo el mundo use software libre. El caso de la privacidad, sobre todo. Digo, Skype trabaja con sus servidores, digo, en manos de Microsoft, o sea, lo que ya sabemos que es una puerta abierta que cualquiera pueda entrar y tener la información que desee de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación alternativos, que no tienen una simpatía precisamente de algunos gobiernos, no hay por qué poner en riesgo la privacidad y la seguridad. Entonces tenemos alternativas que son multiplataforma. O sea, que no necesariamente tienen que usar GNU Linux para poder usarlas y que cumplen la misma función que Skype, por lo menos parcialmente. Entonces, primero vamos a ver una alternativa, una de ellas, online o mediante navegador, que viene a ser Hello, ¿no? ¿Alguien vio algún poquito? Sí. Hello es la de Firefox. La de Firefox. Sí, funciona muy bien. Yo la he probado. No la he probado mucho. Es muy rápida. Es ligera, ¿verdad? Es ligera. Sí. Ligera, viene incluida en el navegador, no tienes que instalar nada. Le das clic. Tiene pequeñas fallas, ¿sí? A veces corta un poco el audio o el video, pero en sí funciona muy bien. Sí. Eso funciona. Y también está empezando, o sea, tampoco tiene, claro, no ha tenido mucho desarrollo. Y eso también, tú invitas a una persona. Sí, ¿no? Invita. Le das clic, iniciar conversación, más nada le pasan el enlace. Y con otra persona que tenga Firefox, ¿no? Obviamente. Y con la licencia, por lo menos que Bueno, como es el navegador Firefox es libre. Esta tecnología utiliza WebRTC, que es algo estandarizado creado por la W3C, para que las APIs de los navegadores utilicen llamadas de audio y comunicación P2P por voz IP. Permite la compartición de archivos P2P, o sea, esta API, la WebRTC. Entonces puede ser que más adelante los próximos navegadores agreguen estas funcionalidades. Sí, en realidad lo puede agregar usar cualquier tipo de navegador, no necesariamente Firefox, ni tener necesariamente Firefox. Exacto. La ventaja de Hello también es que esa API se puede aplicar en cualquier cosa. Por ejemplo, tú creas una red social y usas esa API para crear tu chat de audio. Una página web. Programas en web utilizan los recursos de la API del navegador. Así como tú utilizas los recursos de estilos y eso, puedes utilizar la API del navegador y puedes crear en las videollamadas. Para que sea interno en tu página. Un chat, cosas así. ¿Y se puede compartir escritorio también? Sí. También. Sí, está bueno. Se puede también. Sí, está bueno. Está en fase de desarrollo, ¿no? Claro, ¿no? Falta mucho más. A mí lo que me gustó es porque es muy ligera. De verdad, es muy ligera. Corre en el navegador, no tengo que abrir otras aplicaciones. Alguno puede ser una ventaja y para otro una desventaja. Sí. Yo prefiero tener un programa aparte que usar el navegador. Yo también. Pero eso cada quien, ¿no? Lo bueno es que cualquiera puede tener Firefox instalado en cualquier sistema operativo y ya tener esto. Y lo que no estoy seguro es si tiene la posibilidad de que varias personas estén en la misma conversación. Lo he probado con una persona. Creo que sí. Lo tiene. Al contrario de las otras aplicaciones que yo voy a hablar ahora. Hay otra alternativa también que es la de Google. Vamos a hablar de software libre, O sea, Google no es libre. Muy pesado, Chrome y es libre. La privacidad de Google deja mucho que desear. Sí. Estamos hablando de alternativas que tengan otro grado de seguridad y de privacidad a lo que es Skype. Entonces, si vamos a hablar de Google, no, prefiero quedarme No te digo que me quedo con Skype, pero sí. Pero Google no tiene ningún tipo de privacidad tampoco. Sí. Confío más en la gente de Firefox. Digo, de hecho, en los protocolos que implementa, ¿no? Sí, algo que siempre, aboga por la estandarización y por la cosa, por la web abierta. Uh-huh. Bueno, después tenemos en cuanto a alternativas de escritorio a Skype, o sea, como Skype como programa de escritorio, ¿no? Hay varios, yo voy a nombrar dos que conozco y que he usado y que en realidad funcionan bastante parecidos. Uno es Tox, que es un mensajero también. Esto lo hacen, lo implementan en un grupo de hackers, y utiliza un protocolo descentralizado peer-to-peer, o sea, punto a punto, o sea, por lo que no tiene un servidor, no pasa por un servidor, o sea que no hay a quien reclamar la información. Digo, es cifrado y tiene más o menos las mismas funciones que Skype, de repente alguna cosita menos, pero tiene videoconferencia, tiene llamada de voz, obviamente permite también compartir escritorio en la parte de video. Utiliza Opus como codec de audio, lo que es bastante liviano y con buena calidad, y BP8 en la parte de video. Pero lo más importante es la parte de seguridad, o sea que al no ser centralizado, al no tener un servidor único, como decíamos, no hay a quien reclamar la información. O sea, pues no puede venir uno y decirle, ah, denme la información de fulanito porque nunca la tuvo. Y funciona con una IDE. ¿Es multiplataforma? Sí, tiene versión de escritorio para Windows, para GNU Linux, para macOS y para Android. También. Está bueno, para Android también. Sí. No me acuerdo cuáles son cuáles, porque Tox es como el protocolo, como el programa central, pero después hay varias implementaciones. Yo, por ejemplo, de las que he usado, la que me gusta más es Qtox en el escritorio. Está Utox también y hay alguna más. Incluso en el sitio de Tox, ustedes si entran en el sitio de Tox, bueno, van a tener los enlaces cómo descargarla, cómo instalarla en cada sistema y los distintos clientes. Y ahí, cuando le muestra a los clientes, le dice las comparativas de funcionalidades que tiene cada cliente y todo lo demás. Y para usarlo es bien sencillo. Tú te conectas y te genera una ID. Esa ID se la mandás a la persona con la que querés tener de contacto. Y con eso ya están comunicados. No hay que crear una cuenta ni correo ni nada. No. Eso está bueno. Una de las ventajas que le veo yo es eso, ¿no? O sea, no tiene un servidor. Uh-huh. Puedes compartir el escritorio. Eso sí. Es para lo que estábamos comentando. Sí, tipo tutoriales. Sí, hacer tutoriales o uh-huh. asistencias remotas. Uh-huh. Conferencias, a la persona, charlas. Conferencias. Claro, conferencia no tanto porque no tiene posibilidad de conferencia. Ah. Tiene chat en conferencia, pero no videollamadas. Ni audio, ni llamadas de audio en conferencia. Es persona a persona, o sea, de a uno. De a uno. Igual, de todas maneras, por eso digo, para lo que lo estábamos pensando, o sea, para el lado de, por ejemplo, una entrevista normalmente se hace con una persona. Digo, y normalmente esas cosas se hacen por Skype. Ok. Entonces, pero, en este caso se podría sustituir perfectamente. Yo tengo una duda. ¿Tox tiene, o sea, puedo crear una cuenta o agregar contactos? Pues solamente... Podés agregar contactos, pero teniendo la ID una vez. Y, por ejemplo, algo a tener en cuenta es que en el caso de GNU Linux, por ejemplo, bueno, ella crea dentro de la carpeta oculta .config, que está en el home de cada uno, aparece Utox o Tox, y ahí adentro ustedes pueden respaldar esa carpeta una vez que tengan los contactos hechos para que si tienen que hacer una reinstalación o algo, volver a tener todo como estaba. Ah, buenísimo. Porque son programas que están en fase alfa. Funcionan bien, pero están en fase alfa. Entonces hay cositas que le faltan todavía. Ajá, entonces si yo me quiero meter en Tox, yo coloco un name, me genera una ID y esa ID va a ser mío para siempre. Sí, pero para que el programa no se olvide, respalda la carpetita esa por si tienes algún problema con la máquina o algo. Claro. Supongo que en Windows la guardarán en archivo programa, no sé dónde. Problema de los que usen Windows. En el caso de GNU Linux está en el home, en punto config. O no lo guarda en Windows. Sí. Bueno, aparte de esta también hay más alternativas, ¿no? Sí, hay otra que es bastante similar, que se llama Ring, que básicamente hace lo mismo que Qtox o que Utox. Estoy buscando la información acá. Pero también, tú te conectás, generás una ID también, que también se la mandás a la persona y ahí añadís el contacto. Peer-to-peer también. Y tiene encriptado AES-128. También, aunque los dos son encriptadas, ¿no? O cifradas, mejor dicho. Exacto. Pero bueno, tiene cifrado AES-128. Y una ventajita que tiene Ring sobre los clientes de TOX, en el caso de QTOX o cualquiera de los otros, para el caso de las conferencias por voz, es que permite grabar. Y graba las dos partes, graba tanto el micrófono como lo que suena en la PC. Entonces con eso ya tendríamos la conferencia guardada sin tener que usar nada más. ¿Pero el video no? ¿O sí? No, el video no. Graba el audio. Pero el inconveniente es que lo graba en WAV. O sea que si es una conferencia larga, pesa. Va a pesar. Va a pesar. Claro, después lo podemos convertir para trabajar. Claro. O sea, en realidad es mejor trabajar con un WAV y luego achicarlo. Pero genera un archivo bastante grande, hay que tenerlo en cuenta, más nada. En ese sí se puede tener videoconferencias con varias personas. No, ¿sí? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Por ahora son son para una charla con una persona. También en alfa estará en base. También, pero funcionan bien. Yo los he probado los dos y funcionan bien. Hay que estarlos actualizando porque se actualizan muy seguido. O sea que conviene instalarlos de repositorios por el tema ese. Porque como está en alfa y va mejorando, yo ayer nomás usé QTOX, con Javier, con el de Radios Libres, y estuve una hora y pico hablando con él. Se escucha perfecto, no se corta, o sea, es muy buena la calidad en audio, ¿no? En audio. ¿Y en video? También funciona bien. ¿Sí? Funciona bien. Yo no lo usé en video porque no nos interesaba, pero funciona bien. ¿No, no tiene herramientas así de más? ¿Que si un tablerito, que si no sé, otra cosita? No, es muy compartir. Elemental. Es muy elemental. Sí podés compartir archivos y funciona muy bien. La parte de compartir archivos, después tiene chat, como tienen cualquiera. Sí podés hacer conferencia en chat, pero no en voz. O sea, podés hacer conferencia en la parte de chat. Y bueno, emoticones, todas esas cosas, claro, que tienen, todas las boludeces que tienen todo el programa esto. La única alternativa sí que conozco así, que haya usado, es Jitsi. También. Sí. Lo que no me gusta es que basaba en Java y no sé, la interfaz es como un pelo pesada y esto no. Sí, lo que pasa es que las interfaces en Java tienden a ser un poco pesadas por la virtualización que ellas tienen que hacer, ¿no? Y es multiplataforma. Jitsi. Bueno, sí, eso es una ventaja. Claro, por ser Java. Plataforma. Estas programitas también, lo que yo le digo, por la ventaja que tiene, es que están para todos los sistemas operativos también. Claro. O sea que lo puede usar cualquiera. Y son muy fáciles de usar, porque vos mandás una GIF, se la mandás a la persona, te agrega y listo. Ya la tenés ahí. No necesita nada. No hay que hacer más nada. Parte. No hay que hacer crear cuentas ni nada. O sea, no depende de nadie, no tiene servidores, o sea, está bueno por ese lado. De los que ha probado, Pablo, ¿cuál le parecería mejor para iniciar a la gente en Skype? En realidad, entre Ring y QTOX, por ejemplo, por nombrar alguno de los clientes de TOX, funcionan muy similares. O sea, son fáciles de usar. La ventaja de Ring, el tema, siempre pensando en el tema de la comunicación, es que podés grabar directamente. En el caso de QTOX, tenés que usar algún programita extra que en el blog de Radio Liberada, no el del programa Radio Liberada, sino en el blog de Radio Liberada de Radios. También voy a dejar el enlace a eso por las dudas. Pueden usar, por ejemplo, AudioGrabber para grabar, que te permite grabar en cualquier formato y te permite grabar también tanto el micrófono como lo que está sonando en la PC. O sea que independientemente del programa con el que hagamos la videoconferencia, podemos grabarla usando eso. Y es muy sencillo de usar. Pero bueno, Ring ya lo tiene. ¿Y si Ring es multiplataforma? O sea, sí, ¿pero para Android también? Sí, también. Ah, no. También. Los dos tienen cliente para Android. Yo creo que estas cosas han evolucionado bastante después de que salió Sky, ¿no? Sí, después que salió Sky. Se vio la necesidad. Y después de que salió todo el tema Snowden y todo esto. Sí, bueno. Uh-huh. Digo, que dijimos, no, vamos, claro, necesitamos algo que sea seguro. Digo, estamos en el horno. Si usamos Sky para compartir información sensible, claro, estamos en el horno. Sí. No, y que la privacidad sin software libre no se puede. Claro, sí, de hecho. Y después de hecho, que Skype lo compró la gente de Microsoft. Peor todavía. Peor, pero nunca fue libre, ¿verdad? O sea, nunca fue libre. Simplemente que ahora, bueno, es más, algunos dicen que a partir de febrero empezó a no funcionar Skype en Linux. Yo no lo he probado porque no lo tengo instalado. Bueno, hay varios reportes de averías, sí, de gente que no le funciona. Yo me he dado unos problemas con eso. Y cero bola, ¿no? ¿No? Sí. No le prestan atención, no hacen los reportes y sin nada. Incluso gente manera, que ha pagado. De todas maneras, así fuera que le dieran pelota, no deberíamos usar Skype, teniendo esos problemas de seguridad y de privacidad. Yo no pondría en mano de Microsoft ningún, ya de por sí Windows 10 es una coladera de información, sí, para arriba, sí, y para abajo. Sí, hasta Windows 10 supuestamente se descarga, aún así tú en Windows 7, en Windows 8 no le des la autorización. O sea, se descarga. Los archivos de actualización se van descargando y ahí están. Hasta que usted les diga, están las actualizaciones, pero se descargan sin permiso. Sí. Qué rollo. Bueno, entonces tendríamos, por un lado, hay otra, incluso como en navegador hay otras opciones, pero yo no me las acuerdo ahora, entonces no vamos a hablar de algo que no hemos probado además. Digo, sí. De última, Hello, alguno lo ha probado. Estas dos alternativas que yo le digo, yo las he probado personalmente. O sea, sé que funcionan. Bueno, nosotros hay un tema que nosotros hemos hablado también, ¿no? Salirme un poquito del tema de las que son de videoconferencia. Hemos hablado de Telegram, pero no le hemos dicho a la gente qué es Telegram, que también es una alternativa libre. Claro, pero no es una alternativa a los mensajeros de voz. A los mensajeros, no. Sí. Pero no. Yo creo que a futuro ellos van a sacar algo. Puede ser. Yo creo que Telegram estaría bueno hablarlo en particular, de repente en un programa, hablar sobre Telegram. Digo, como tal. Porque tiene bastantes cosas Telegram para hablar. De hecho, que todos usamos Telegram. No conocemos todo lo que tiene. Sí, tiene muchas cosas. Tiene una sola contra Telegram en cuanto a la seguridad o la privacidad. Es que es software libre en la parte de APIs y todo esto, pero en la parte de servidores. No es open source. Ahí estamos jodidos. Supuestamente. Iban a hacer, viene con eso de que salió Telegram. Le han dado bolas hace rato. Por lo menos es mejor que WhatsApp. Ah, por supuesto. Sí. En todos los sentidos. Sí, por supuesto. Entonces tenemos estas alternativas. Pueden entrar en el blog, van a quedar los enlaces a los sitios web de Tox, de Ring, para que puedan ver las características de cada uno en detalle y que puedan ver cómo se instalan también. Es bastante sencillo, digo. Ya digo, recomendamos hacerlo en el caso de los que usen GNU Linux de repositorios. Está la forma de instalarlo para todas las versiones prácticamente de... Ronald, cuidado con los repositorios porque usted siempre rompe el sistema operativo metiendo... No, yo siempre instalo cuando sale una nueva versión, de limpio por esas cosas, porque me gusta probar a veces, me gusta probar muchas cosas, ¿eh? La probo como que, por lo menos, Fedora tiene muchos programas, ¿sí? Pero hay programitas que hacen falta. Y yo conozco un repositorio de una gente argentina que lo agrego y tal. Y cosas así, pero voy probando a ver qué tan estable puede llegar, ¿eh? Pero sí, siempre hay un problemita. Hasta que lo rompe. Lo daña. Quiero decir algo, Pablo. Creamos un grupo en Telegram, ¿verdad? Sí. Si alguien quiere hacer un comentario o participar interactivamente. Sugerencias para temas. En ese caso va al blog, pincha el enlace. Y con eso nos hace la solicitud de ingresar al grupo, le damos inmediatamente que ingrese y ahí ya puede empezar a... Si quieren que hablemos de algún tema que a ustedes les interese. Cualquier comentario. Eso estaría bueno, lo digo, aparte lo vamos a empezar a usar, bueno, desde ya, desde este programa, y aparte para usarlo en el momento que hagamos el programa, tener una vía de comunicación ahí, por ahora esa. Después capaz que implementamos alguna más. Pero simplemente entran al blog, pinchan el enlace y ahí lo añadimos al grupo, después por el lado de Twitter, ¿cómo era el Twitter? Liberada Radio. Ajá, Liberada Radio, @Liberada Radio, ahí también pueden comunicarse con nosotros por ahí. Y obviamente por el blog, ¿no? O sea, los comentarios en el blog también. Escuchamos un tema musical más y ya nos vamos despidiendo por este programa en el bloque que viene. Una chica muy rock, tan rock que no es para mí. De noche la veo pasar y la quiero saludar. Sus ojos no me deja ver, va rojos de tanto fumar. En bici la veo pasar y no la puedo alcanzar. Debe estar enamorada de algún malabarista. inventó su forma de ser, tan dulce e intelectual, que no la quiero conocer, porque así me gusta más. Y si un día nos cruzamos y le cuento que le hice esta canción, vas a ver que no soy rock, que me estoy volviendo folk o un indie del montón, un sensible cantautor que no espera de este amor más que hacer otra canción. Ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola. Bueno, se acabó el mate y se acabó el programa. Se fue la hora. Así que vamos a ir despidiéndonos, cada uno para su casa, despacito por la sombra. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Vamos a despedirnos. Bueno, espero que le haya agradado esta charla entre nosotros. Quiero dar mi Twitter, que es Ronald Piso Forero. Bueno, sí, muchas gracias por escucharnos. Recordando también que se va a dejar el enlace del Telegram, del grupo en Telegram, la red social Liberada Radio en Twitter, para que consulten lo que quieran. Si quieren que hablemos de un tema en específico, díganos, para que nosotros nos puteen, para que todo. Estamos también para ayudar, ¿sí? La idea es esa. Uh-huh. Mi Twitter, si necesitan preguntar algo, es Emerson Ali, Ali con Y. El todero. El todero, sí. Yo de todo, y si no lo sé, lo aprendo. Esa es y si no lo invento. Sí, si no lo invento. Seguimos aquí con... Sí, bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que haya mucho feedback para mejorar el programa. Mi Twitter es @darwin_vasquez. B pequeña ASQZ, para que sigan ahí y puedan comentar. Darwin, existencialista, ¿no? El existencialista filosófico. En el caso mío, el Twitter es Apre Piso Libertad. Y bueno, nada más. Nos vamos hasta el próximo y que pasen bien. Estamos viéndonos en el próximo programa, que ya veremos de qué vamos a hablar porque no tenemos ni idea. Vamos arriba, nos vemos. Bueno, hasta luego. Ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.